Escuche, escuche el siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Porque amamos la cultura, aquí en Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio. Con mucho gusto les presentamos las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Es cultura fomequeña al 100%. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, estimados oyentes. Hoy veo a mi abuelita más contenta que nunca. Pero qué mujer para reír. Como dicen por ahí, ha botado caja venteada. Y donde sigue reyendo así, va a botar la caja en serio. Pero cuénteme, ¿qué es de lo que se ríe tanto, abuelita? Ay, no, no, no. Eso no se dice caja, se dice la prótesis. La prótesis, mija, sí, es como algo analfabeta. No, abuelita, cuando uno ríe mucho, los costeños le dicen tirar caja, que es reír bastante. Sí, es que yo se me ocurrió, pues estaba haciendo una tarea para el dominic, para eso, el programa del estudio del sábado, mejor dicho. Allá en el colegio nos dejaron unas tareas, yo estaba pues ahí mirando cuadernos, libros, y mire, mija, lo que me topé aquí, que es que el significado de los nombres, y miren el significado de los nombres de los 12 apóstoles. A ver, abuelita, cuente, que eso suena interesante. Y mi hija sabe cuántos apóstoles hay que apoyaron, o mejor dicho, los nombres de los apóstoles que tuvieron con Jesucristo, con nuestro amito. Abuelita, 4 son los evangelistas. ¿Cuáles, mija? Mateo, Lucas, Juan y Pedro. ¿Y cuáles más se recuerda, mijita, que eran los 12 apóstoles? El que traicionó a Jesús, Judas Tadeo. Judas, sí, señora. Él tenía otro tocayo. Ahí vamos con 5. Algo habrá aprendido por allá en el catecismo, mijita, con el padrecito. ¿Cómo es que llama el padrecito que la prepara para la confirmación? El padre Francisco, mija. Pero déjeme contestar, abuelita, yo iba a decir exactamente pero, mija, lo mismo. Como que lo duda y lo duda, me toca ayudarle. Abuelita, estábamos haciendo cuentas. Él también tenía un tocayo, Judas. Judas, correcto, mija, otro. Felipe. Eso sí. Y ahí para arriba ayude, mi abuelita. Ay, mijitica, si usted lo que me dijo fue que se me alcanzó a copiar aquí del papel. Mire que me he visto el cuaderno y ay, tenía yo los nombres y cuando se los retiré, ay, sí, ya no supo más. Bueno, mija, mire por ejemplo, ¿qué significado tiene Juan? Juan significa la gracia o misericordia del Señor. ¿Ve? Para los Juanes. Ese nombre, la gracia o misericordia del Señor. ¿Y Judas? Ah, Judas. A pesar de que Judas dicen que es malo, pero ¿qué es que la alabanza al Señor? Eso significa la alabanza al Señor. Y ahí está también Pedro. Pedro, eso sí lo hemos oído por ahí en la misa. Roca o piedra. Donde se edificó la iglesia, abuelita. Donde se edificó la iglesia, mijita. Por eso es que los Pedros son muy tercos, son como piedras, no entienden. Y Pablo, mija, ¿conoce algún Pablo? Ay, abuelita, el que sale en Pedro Picapiedra. Pablo Mármol. ¡Ah, Pablo Mármol! ¿Y cómo es ese muchacho? Pequeñito, gordito y perezoso. ¡Claro! Los Pablos significa pequeño, pequeño. ¿Y Mateo? Mateo. Mi compañero de clases, Mateo. ¿Y eso sabe qué significa Mateo? No es que vayan a matar a ninguno. Recompensa o don de Dios. ¿Y Simón? ¿Me ha oído hablar de Simón? El evangelista. Sí, abuelita, y don Simón, el que me vende las fotocopias. Correcto, correcto, mija. Ay, sí, mija, que allá nos toca, pues, sacar las fotocopias. Ese es el significado de esa palabra, se llama providencia del cielo, aceite, que escucha, que obedece. Mire, tan bonito el significado de don Simón. Y de Tomás, mellizo, mija, mellizo. Y de Lucas, luminoso. ¿Cómo le parece? ¿Y qué más antiguos hay? Mejor dicho, ¿qué más evangelistas hay? Andrés. ¡Ja! ¿Y mi hija sabe el significado de Andrés? ¿La palabra Andrés? No, abuelita. Pues Andrés es hombre fuerte, varonil. ¡Ja! eso sí, un hombre macho, fuerte, mejor dicho. Como le gusta a muchas perronas porque son guapos para trabajar. Jacobo, abuelita. Ah, Jacobo. Muestre a ver qué dice aquí. El que suplanta, eso sí, yo no sé qué será suplanta. ¿Mija sabe? ¿Reemplazar? Ah, sí, reemplazar. Y Felipe, ese es otro evangelista. Un hombre muy bonito que significa guerrero y amante de los caballos. ¿Qué otro santico hay por ahí de los evangelistas? Bartolomé, abuelita. Ah, Bartolomé, que suspende las aguas. O sea que Bartolomé puede ser un fontanero, abuelita. Ay, no sea tusa, mija, no sea tusa, por Dios santísimo. Esta muchachita, sí, ¿dónde le quedó la ignorancia? No, abuelita, no me dice que Bartolomé, su significado es que... Que suspende las aguas. Por eso, y eso es lo que nos hace el fontanero de vez en cuando, nos cierra la llave, abuelita. Bueno, mija, dejémoslo así entonces, mija, ¿y el significado de Tadeo, su merced lo sabe? Tadeo Lozano, me suena ese... A la universidad donde vamos a estudiar, sí, allá, pero eso es en honor al evangelista Tadeo, que significa el que alaba o confiesa. ¿Y mija sabe cuál es el significado de mi puerco Toño? ¿Cómo así? ¿Antonio? Toño, mi marido, mija, ¿no sabe qué significa el nombre Toño? Abuelita, yo sé que significa Antonio, pero Toño es el diminutivo que le dice su merced de cariño. Bueno, su abuelito, mejor dicho, su abuelito. Eso quiere decir, significa que se enfrenta con el adversario. ¿Cómo le parece, mija? Claro, abuelita. Es que aguantarla a su merced es algo terrible. Ay, no, señora, no sea chorote. Con el adversario puede ser como, por ejemplo, con el demonio. Ese hombre sí le pone el escapulario y lo saca corriendo. Bueno, abuelita, ¿y qué significa para usted quejambres o quejumbres? Ay, no me haga recordar de esos males que me saben dar, que estos días pues estado buena. Pero no me empiece a recordarme yo pues esos achaques que me dan, mijita. Pero abuelita, así como describió el nombre de mi abuelito Toño, ¿qué significa quejambres? Yo le puedo decir qué significa. A ver, describa a la abuelita quejambres, a ver, mijita, cómo la describe. Abuelita, pues dolores de cabeza, muchos reumaldos, pasear harto porque de vez en cuando se mejora, estar pendiente de escuchar a los demás lo que sirve, lo que no sirve, y quejarse de sobra. Ay, mijita, como que usted se está burlando de yo, imagínese, con todos los años que yo tengo, ¿cómo me voy a sentir ahí como una china de 15? Abuelita, pero fuera para buscar información, eso brinca en una sola pata. Bueno, y yo he estado pensando, por ejemplo, que todos esos nombres que le ponen los papás y las mamás a los niños, hay veces como que no concuerdan. Y hay veces esos apellidos menos. Por ejemplo, mija, un apellido de un señor... Rincón izquierdo, ¿cómo le parece? Abuelita, pues él ya sabe dónde le toca dormir, a rincón izquierdo. Claro, pues allá rincón de la mujer. Y luego ese pinto puertas. Ah, ese ya consiguió trabajo, abuelita, pintando puertas. Y bravo toro, ¿cómo le parece? Ese va a ser torero. Pero mire este, mijitica. Hermelinda Ramos de Flores. Ese es un nombre muy bonito. Como para adornar la mesa. Y luego, estos otros apellidos. Pisco Colorado. ¿Cómo es eso? Abuelita, es que usted no ha visto... ¿O dónde ha visto usted un pisco pálido? Y esto sí me tiene más confundida. Dice que vaca becerra, ¿cómo así? O es vaca o es becerra, pero las dos cosas no pueden ser. O piedra del río. Muy bien, abuelita. Pero hay otros apellidos y nombres que francamente están prohibidos definitivamente en las registradurías, en las notarías, porque eso no concuerda, no funcionan bien. Por ejemplo, van a ponerle a un chinito, ¿cómo así que el mercado? ¿Qué dice mija ese nombre? El mercado, abuelita, despacito, Elmer es el nombre y Cado es el apellido. ¿Por eso? El mercado. Y luego, Benito Cala. Pues, Benito Cala, eso sí no entendí. Benito Cala, bueno. Y luego, Bicentenario. Ah, ese sí vive de 2 veces 100. Bicentenario. Y luego, devolviéndonos un poquito al apellido Cala, por ejemplo, el saca la plata. Eso es lo que hace mi abuelito cada vez que sale mi abuelita, él saca la plata. ¿Del bolsillo será? ¿Y mija no tiene por ahí uno? Claro, abuelita. Armando Esteban Quito. Armando Esteban Quito, pero este está mejor. Débora Bustos. Uy, uy, uy, abuelita. Y mire, mijita. Ay, este sí está peor. Ay, no. Yo le tengo otro mientras usted pronuncia bien ese. Elena Nito del Bosque. Y este, sin dientes. O sea, que sin dientes. Sin dientes, abuelita. Y luego, soy la Flor del Valle, ¿cómo le parece? Presumida. Y te denuncio. ¿Y por qué? ¿Yo qué hice? No, es un nombre y un apellido, mija. Ah, te denuncio. Ningunos nervios. Armando Paredes, abuelita. Armando Paredes y Zenón Moreno. Abuelita, ay por Dios, ¿qué son esos nombres? Yo no sé, yo no entiendo nada de eso. Mi hijita, esos son los que están prohibidos. Y hablando, por ejemplo, eso hemos hablado ya en varios programas del Mundial. Y ay, hijo de mil, si ahora quieren ponerle los nombres de los jugadores a los niños. Claro, abuelita, como han estado tan de fama, todo el mundo quiere volverse popular. Y cómo no, ponerse el nombre del futbolista o del goleador o del arquero, dependiendo qué tanta fama tiene, ponerse el mismo nombre. ¿Cuántos James? James, muchos. Neymar, también. Falcao, ni se diga. Pero mire, mija, un nombre que ya sí no le quieren poner a los chinitos es Messi, tan buen jugador y ya no le quieren poner ese nombre. ¿Por lo cascarrabias, por sí, lo mal genio y grosero? Eso sí, porque se vuelven de mal genio los chinitos, entonces eso no sirve. Imagínese, mijita, que un señor se llamaba Betamar Rodríguez. ¿Cómo? ¿Betamar Rodríguez? Uy, ese nombre está de película, abuelita. Pa' poner película, seguramente. Y luego a Abraham Campo. ¿Para dónde, abuelita? ¿Para allá o para acá? Es que mi hija le empieza una empujadera. No, señora, que Abraham Campo. Abraham Campo. Abuelita, Abraham el nombre y Campo el apellido. Eso es correcto, eso es correcto. Imagínese, mija, que el sábado pasado yo vi de, mejor dicho, me topé con el señor notario de Jomique. Y pues estuvimos charlando tantico porque como hemos sido amigos, pues me ha tocado ir para allá, para las escrituras, bueno, en fin. El señor Néstor Omar Martínez. Y me dijo, hablando pues de esos nombres raros que le suceden. Todo un paisano por aquí de Jomique, que se llamaba José Circuncisión. Y fue y le dijo al notario, a don Omar Martínez, que le hiciera el favor y le cambiara el nombre. Porque eso no, que eso José Circuncisión no, se oye ajeo. Abuelita, sí, Circuncisión. Sí, José Circuncisión. Imagínate. ¿Y luego qué nombre se puso? Me imagino. No, pues eso sí le cambiaron el nombre. Entonces llegó a la casa ya con el nombre cambiado. ¿Y cómo? ¿Cómo se llamaba? Tuvo que haber sido un nombre bonito, sí. Un Antonio, un Pedro. Un... Eso le cambiaron José Circuncisión por Pedro Circuncisión. Ay, quedó muy bien. Igualitamente como quería seguramente. Ay, abuelita, yo me hubiera cambiado el Circuncisión, pero bueno, cada quien sus gustos. No, y yo pues el que día prendí el muérgano televisor, pues que hay veces jode porque eso se ven unas telarañas ahí. Y hablaban de nombres raro. Sí, yo sí me causó mucha curiosidad. Dizque Plinio Apuleyo Mendoza. Ese es un periodista y un escritor. Imagínense, mija. Que pues allá decían que es que en el colegio. Lo confundían. Pensaban que Plinio era el nombre y Apuleyo el apellido. Y Mendoza, es decir, Apuleyo Mendoza. Pero no, señora, así no era. Era Plinio Apuleyo el nombre y Mendoza el apellido. Vea cómo son las cosas. Abuelita, pero ese nombre no está tan difícil de pronunciar como el que encontré por aquí. Y me perdonan si me equivoco, pero es que es tan difícil. Arrito Quieta. Eso está bien. Pero abuelita, imagínese ese nombre. ¿Sabe cuánto demoré para poderlo pronunciar? Casi 2 horas. Salía yo con unas que válgame Dios. ¿Y cuál era el apellido de la señora? Pimentel. Sí, señora. Esa es la feje de oficinas de comunicación de la Universidad Nacional. De la Universidad Javeriana, mija. Esa nada más ni nada menos, esa señorita es hija de allí, de don Jerónimo Pimentel, los que tienen esos güeyes bravos en el páramo. Abuelita, pero la veo con una risa así como toda chistosa, como si tuviera pues un cuentico guardado. Cuéntelo para que todos echemos la risa. Pues que el que día fueron a bautizar un chinito, yo estaba ahí en la iglesia. Y le preguntó al padre que cómo diablos le iban a poner el nombre. Abuelita, ¿cómo diablos? Yo no creo que le tuvo que haber dicho el cura, porque nadie come diablos. El padrecito, mija, el padrecito, bueno, como sea. Y le dijo el señor, le dijo, yo quiero que mi chinito se llame Yuca Tigre 25. ¡Ush! ¿Qué nombre es ese, abuelita? Sí. ¿Yuca Tigre 25? Sí. ¿Y quién le va a poner ese nombre a un niño? ¿Qué Yuca Tigre 25? Y el padrecito sí le dijo, ¿y su merced por qué le va a poner ese nombre? Dijo. Abuelita, pero de verdad, ¿quién le va a poner ese nombre a un niño Yuca Tigre 25? Lo van a coger en el colegio de burla, le van a decir que la yuca pa'l sancocho o eso así. No, qué pecadito con esa criatura. Pues así dijo, Yuca 1525. Y el señor, cuando el padre le preguntó que por qué le iba a poner ese nombre, le dije, pero yo tengo todo mi derecho a ponerle Yuca Tigre 25. Si los jefes de la iglesia también les ponen Papa León 3, entonces, ¿dónde está la contrariedad? Jaja, abuelita, ya lo entendí. Papa Yuca León Tigre 1325. Eso era, entonces, ¿qué problema hay? Nada, ninguno. Bueno, abuelita, para que se dé cuenta, hay mucha gente que no tiene tocayos, entonces nosotras estamos dichosas. Tranquilina es uno de los nombres muy poco comunes. Vamos a ver de hoy en adelante cuántas tranquilinas bautizan en este pueblo. ¡Oh, cuántas quejambres o quejumbres! ¡Ay, Dios mío! Ya de tanta quejadera ya casi no me duele nada, eso es una buena medicina. Abuelita, todo esto ha estado muy bonito. Y entre chiste y charla, mi abuelita me tiene que explicar para dónde se fue la semana pasada. Porque imagínese, yo llegué de la escuela, encontré una notica, me puse a hacer tareas y chillé esa tarde con esa candela porque mi abuelita se le olvidó dejar la leña adentro y esa leña estaba toda guarapada. Fueron más las lágrimas y los mocos que lo que cociné. Y para colmos, al otro día llega mi abuelita con una bolsa en la mano y no sé por qué le daba por llamar a Hugo, Hugo, Roberto, Walter, y ninguno le contestaba. Cuénteme, ¿dónde andaba su merced? Ya se me puso bravita, ay Dios mío, cuando ella se va para allá para Lucero Alto, ahí sí no dice nada. Bueno, yo sí francamente les voy a contar. Allá don, el señor don Darío Alfredo, el gerente aquí de la emisora, imagínese, me invitó para allá a una conferencia, a una charla muy bonita. E imagínese, nada más ni nada menos que en Zipaquirá. En Zipaquirá, allá un tallercito sobre formulación de proyectos de radio. Y eso la pasamos muy bien, eso allá. Allá llegué, yo me aplasté bien aplastada y ponía cuidado. Y eso sí trajimos muy buenas ideas. Eso de después llamar a Roberto y de... Eso no, señora, no creiga que yo me estoy mareando a toda hora. Imagínese, mía, pues allá me encontré, me topé a don Víctor Manuel Salamanca y a la señora Patricia Rodríguez. Sí, exactamente, los que hacen la locución del programa Recorriendo Cundinamarca, que es un programa muy bonitico, que eso sí, yo lo escucho todas las mañanas. Y no, eso fue mucha dicha pa' yo toparlos pa' allá. Y como que sí que simpatizamos con los indios. Y yo sí les robé una grabacioncita, mija, que eso sí vale la pena que mi hija los escuche, porque harto hemos oído a don Víctor Manuel Salamanca y a la señora Patricia Rodríguez. Oiga, aquí en el pedacito de grabadora lo que alcancé a grabar, y también al profesor Augusto Agudelo Lara. Ese fue profesor aquí en Homi, que ya ahora está por allá de profesor en... ¿Dónde diablos es? En Girardot. Y que es que está por ahí como de... Eso tiene un programa, una emisora, y con los estudiantes, eso hacen programas muy bonitos allá. Bueno, abuelita, pero así me diga su merced que no, aquí llegó diciendo Hugo, Roberto, Walter, y la calmó fue una agüita de boldo. Pero eso pasa por no avisar para dónde se va. Lo que me calmó fue el mareo que me compró don Darío Alfredo ahí saliendo de Zipaquirá para acá. Claro, porque eso es lo que se debe hacer antes de viajar. Y bueno, ya dejemos la charla y cuente, deje escuchar lo que trajo, porque tengo ganas de ver qué fue lo que fue a hacer. Pues ay, mija, aición el aparato y ponga oreja. No, esta sorpresa sí fue muy grande. Mire, dice que al señor Víctor Manuel Salamanca, aquí ante la presencia de yo y la señora Patricia, los que hacen el programa de Recorriendo Cundinamarca, ¿cómo es de bonito conocerlo? Mucho gusto, ¿cómo se encuentran? Pues el gusto es para nosotros verla por aquí tan activa, ¿no? Doña Quejambres, muy buenos días, qué bueno encontrarla aquí, conocerla también y saber que nosotros la acompañamos en el despertar, en el inicio de su día. Sí, porque eso por las mañanas yo sí, para decir la verdad, para allá rehuyo al puerco el Toño y lo mando a echarle tragar a las vacas y ordeñarlas. Y yo, pues, hasta que no pase el programa de Recorriendo Cundinamarca, yo no me pongo a hacer otros oficios. Pues, le hago su tintico al Toño, pero eso sí, no me desprendo del radio. Y mire que esto es muy importante para Homi, que ustedes aquí los pueda presentar, porque ustedes son muy apreciados y los escuchan demasiado. Hágame un favor, me le dan un saludito a la audiencia de Homi. Pues un saludo muy especial a todos los oyentes de la emisora Chingaza Estéreo, que a diario escuchan Recorriendo Cundinamarca y todos los espacios informativos, culturales, musicales, de entretenimiento. Un abrazo para todos, los queremos muchísimo y esperamos pues seguir recibiendo ese apoyo y esa sintonía para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Son tantos y tantos amigos que nosotros sabemos que están ahí, pero que no hemos tenido la fortuna de verlos, de saludarlos personalmente, pero pues aprovechamos la oportunidad que usted nos da para que toda esta gente linda de FOME que reciba nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por saber que siempre nos están recibiendo en la señal, en sus radios, acompañándoles todas sus actividades diariamente a una hora muy bonita, que es cuando se siente el aroma del café colombiano, del chocolate, del desayuno. Me parece muy lindo llegarle a toda la gente a esa hora. Yo sí quiero invitarlos a ustedes que vayan para allá, Homi, que y vayan para allá a la jinquita de yo y hacemos para allá un chocolatico eso de bolas y hacemos unas arepitas y pues despescuezamos una gallinita y nos la tragamos. Eso sí, no me vayan a dejar metida. Pues vamos a hacer todo lo posible. Nos comprometemos con doña Quejambres, Víctor Manuel. Vamos a ir a visitar a la gente de Fomeque y vamos a hacer el deber de tomarnos ese chocolatico y la gallinita, las gallinitas que se escondan. Pero además hay que, Patricia, ir a ayudar, ¿no? Hay que ayudar a hacer el chocolatico y las arepas. Y a Darío le dejamos las pescuezadas de la gallina. Claro que sí, doña Quejambres, por allá estaremos. Bueno, ha sido mucho gusto para yo haberlos topado aquí. Mire, donde me trajo don Alfredito Raugal, el director del de la emisora aquí de Jómique. Y también yo quiero un saludito allá para todos los pueblos de Oriente que también nos escuchan. Nosotros no podemos ser tan egoístas, tan egoístos, apenas decir de Jómique. Pues bueno, hay que saludar entonces a toda la gente de Huaque, del Oriente, de Choachí, de Caquesa, que también nos escuchan. Toda esa gente linda del Oriente. Y a todos los que producen pan de sagú y rosquitas de sagú, me encanta todo ese producto que hay por allí. Y el clima variado, maravilloso que tienen en esa parte del Oriente. Y también para Quetame, La Calera, Ubaque, Fosca, bueno, en fin, para todos los municipios del Oriente, San Juanito, por supuesto, cómo nos íbamos a olvidar de San Juanito, para toda esta gente querida del Oriente cundinamarqués, nuestro abrazo, los queremos muchísimo, esperamos pues que haya mucho progreso para esta región, vienen muchos proyectos importantes, lo hemos escuchado de las diferentes autoridades departamentales y nacionales, y pues esperamos que el desarrollo llegue para toda la región y para todo el departamento de Cundinamarca. Bueno, sus mesecitos, muchas gracias por haberme atendido. Yo soy algo viejita, pero yo me gusta relacionarme mucho con las personas importantes. Ustedes son muy importantes para nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Quejambres. Muchas gracias por la invitación, por compartir con nosotros estos minutos y que se siga conservando así, con años, pero muchacha. Doña Quejambres, muchas gracias. Usted está muy bonita. Saludos a la nieta, a Tranquilina. Sabemos que ustedes pues nos entregan unas enseñanzas muy bonitas, entonces muchísimas gracias y saludo para la nieta también. Con mucho gusto, yo se la llevo. ¡Ay, qué ratos tan agradables! ¡Ah, miren a quién me topé por aquí en Zipaquirá! Miren a don Agustico. El profesor Augusto que salió para allá como en el año 76 con mi chino Eliezer y con la china, esta otra chinita mía que ya es también profesora, Clementina, sí, Clementina. Yo me recuerdo que para allá, usted para ahí me le echaba los perros a las chinas y para allá iba a la casa y me tocaba hacerle todavía afuera eso, chocolatico con panecito y huevos batidos. La abuelita, de verdad, un saludo muy especial y qué bueno volverlo a encontrar por aquí desde aquella época del año 75 que usted menciona, relativamente no la había escuchado, pero que relativamente desconocía por completo esas capacidades que tiene y sobre todo que a través de sus conversaciones, yo les comentaba precisamente en el día de hoy, en el viaje entre Tocaima y Zipaquirá, cómo a través de esas conversaciones de esa abuela que de pronto desconoce muchas cosas en su vida académica, cómo logra proyectar de un momento a otro toda la parte de valores. Yo lo que he encontrado a través de ese trabajo es cómo posesiona la parte de valores que tanto se ha perdido entre los jóvenes, los ha venido posesionando poco a poco dentro de ese lenguaje cómico muy hermoso, por lo cual realmente la felicito porque es algo que se ha venido perdiendo relativamente entre los jóvenes. Imagínense que yo le voy a contar una historia. Yo con los años que tengo todavía estoy estudiando allá en el colegio departamental, en los Sabatinos. Ah, yo me dio por estudiar, yo ya, imagínese, mijito, con 94 años que voy a cumplir este año y todavía con esos santos. Y mire, con Alfredito es que me trajo aquí a ¿qué? ¿Cómo es que llama este pueblo? Zipaquirá, sí señor, que a un taller de proyectos en radio. No, eso yo aquí me aplasté y eso yo puse mucha oreja. Y vamos a hacer algunos proyectos interesantes. Una vez más, la felicitación por ese extraordinario trabajo que se ha venido realizando en Fómeque y especialmente a través de Chingaza Estéreo. ¿Y cómo me vio? ¿Ya muy viejita o qué? De todas maneras, sí, ya está bastante viejita, a los 94 años, pero tiene una memoria extraordinaria porque se acuerda perfectamente de don Alfredito, de don Darío Alfredito, cómo le hacía maldades, le quitaba a la novia, a los compañeros, toda la historia que pasó desde el año 75. Pero como que su merced era más regado todavía, ¿no? ¡Ah, pillito! De todas maneras, recorrimos toda la parte de Río Negro, Río Blanco, y por allá por esos lados solamente se hablaba de la familia Guevara. No sé por qué razones. Sí, era que vivía por allá en Morro Pelao. Sí, señor. Bueno, Esto fue todo por hoy, así que los dejo con Dios y me quedo con María. ¡Chao, chao! Adiós, adiós. Un feliz domingo para todas y todos. Que Dios los bendiga. ¡Chao, chao! Como dice mi nietecita. ¡Adiós, adiós! Las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Una presentación cultural 100% fomequeña. Únicamente por nuestra radio Chingaza Estéreo 106.4 del FM. Voz e imagen de Fomeque para Oriente, Cundinamarca, Colombia y el mundo. Muchas gracias por sintonizar la verdadera radio cultural del corazón de Colombia.